llames nunca más. Si te vas, mírate de mí, que ya no hay vuelta atrás. Si te vas, no pienses en los besos del ayer, porque no vamos a volver. Dale que suene, ay, ay, ay. Sé que no es el mejor momento de nuestra relación. Si fui yo quien te hice daño, te pido perdón. No quiero que busques culpables, solo escucha y deja que hable. Que lo nuestro ya se acabó. Tú me prometiste una vida junto a ti, que acá segundo ibas a hacerme feliz. Ahora te olvidaste. Tranquilo, fresco, no te hagas el fiestero. De los pollerudos siempre fuiste el primero. Ya está morocha, no me desanimes. Me preparo un Johnny para el baile con los pibes. Si te vas, no quiero que me llames nunca más. Si te vas, olvídate de mí, que ya no hay vuelta atrás. Si te vas, no pienses en los besos del ayer, porque no vamos a volver. Dale que suena, ay, ay, ay. Maui, es para vos, mi nena. ¿Qué estás diciendo? Te veo confundida. Si vos también salías con tus amigas, no me reproches que me gusta la noche. Tiempo junto y veo que no me conoces. Tranquilo, fresco, no te hagas el fiestero. De los pollerudos siempre fuiste el primero. Ya está morocha, no me desanimes. Me preparo un Johnny para el baile con los pibes. Si te vas, quiero que me llames nunca más. Si te vas, olvídate de mí, que ya no hay vuelta atrás. Si te vas, no pienses en los besos del ayer.